Grand finale. Annie, are you ready? I'm ready, of course. Okay, well, let's put you to the test on a lot of the things we've looked at today. El primer ministro dio un giro de 180 grados. Decimos nosotros a U-turn. Entonces, requiere a o an como artículo indefinido. Tú me lo dirás. Una a. ¿Por qué? Porque U empieza por un sonido de U. Ok. Obviamente. Obviamente, me estás dando no, la respuesta. Es decir, que no empieza con A, no es un sonido para nosotros de vocal. Muy bien. The Prime Minister did a U-turn. The Prime Minister did a U-turn. Muy bien. ¿Cómo se dice anónimo? Anonymous. Anonymous. Un tío mío cría abejas. Decimos to keep bees. An uncle of mine keeps bees. Good. An uncle of mine keeps bees. Espero que estés de mejor humor hoy. I hope you're in a better mood today. Good. ¿Estás de buen humor? Are you in a good mood? Mood or mood? Mood. Entonces? Are you in a good mood? Paul estaba de mal humor el martes. Paul was in a bad mood. Mood or mood? Mood. Mood. Piensa en las vacas. Moo. Hazme la vaca. Moo. Moo. Okay. Mood. Mood. Paul was in a good mood on Tuesday. Mejor. No les des el nuestro. Don't give them ours. ¿Cómo se dice calendario? Calendar. Have you seen the latest blockbuster? Pues di que sí. Yes, I have. Did you enjoy it? Di que no. No, I didn't. Si no estudias, te voy a reñir. If you didn't study, I'll tell you off. Good. ¿Cómo se dice voluntario? Volunteer. Volunteer. Muy bien pronunciado. ¿Me perdonas? Do you forgive me? ¿Ha sido esta una clase interesante? Has this been an interesting class? Bien, Annie, ¿has this been an interesting class? Di que sí. Yes, it has. Yes, it has. Muy bien. I have to pay Annie a lot of money to do this. Muy bien. Thank you very much for helping me again. And of course, you'll be hearing from us very soon for another installment of The Definitive English Course. Bye-bye. Bye.